Ah, va a pasar el camión. Que Dios sea nuestro corazón y su amor palpite en nuestra alma. Seguimos tras las maravillosas parábolas de Cristo del Santo Evangelio. Y hoy nos encontramos con esta, tan famosa, tan cortita, pero tan hermosa. San Mateo 13:31. Jesús también les contó esta parábola. El reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves del cielo anidan en sus ramas. Aquí está calcado lo que es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la Iglesia católica en este mundo, santa, católica, apostólica y romana, que empezó hace 2000 años, que fue precedida en aquel misterioso pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel, al no reconocer al Mesías con lo mejor de sus elementos, con los primeros apóstoles, con la Virgen, con los discípulos, pasó a conformar ese nuevo pueblo de Dios fundado sobre mismo Cristo, representado en el primer Papa, que es San Pedro, y guiado a lo largo de estos siglos por todos los papas que nos han conducido en esta barca misteriosa. Hoy Cristo compara a la Iglesia con una semilla de mostaza. Empezó, como les decía, hace 2000 años como una pequeña semillita. Dice Cristo que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas, pero crece misteriosamente y se hace un árbol, y los pájaros del cielo anidan en ella. Y es lo que ha pasado en estos 2000 años. Creció la Iglesia, y miren que creció misteriosamente. Cuanto más se la quería podar, destrozar y aplastar. ¡Qué misterio!, ¿no? Toda semilla, si se la abona, si se la riega, si se la mima, si se la cuida, crece. ¡Qué rara que es esta semilla del reino de Dios, que después de 300 años de persecución, de muertes, de martirios, de crucifixión, de decapitación, de fuego, de lucha, no pereció, creció, se fortaleció! Como decía Tertuliano, la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Y así fue creciendo, y después de 300 años se convirtió el imperio romano, que había sido su verdugo, y comenzó a crecer y extenderse, y entraron las aves del cielo, que son los diversos pueblos, reyes, naciones, civilizaciones, y entró el pueblo romano y el pueblo griego, y entraron los bárbaros, los francos, los alamanes, todos esos pueblos que embrutecidos querían conquistar al pueblo romano, y se fue extendiendo a través de los siglos. Y a partir del siglo XV ya comienza toda América a ingresar como pájaro necesitado de amor y de afecto, después de tanta idolatría y de tanto sacrificio humano. Entró a participar de este reino, de esta paz, y comenzaron a entrar los pueblos del lejano oriente, la India a través de San Francisco Javier, Malasia, Japón y hasta la misma China. ¡Qué increíble este reino! Empezó tan pequeño, en una cueva de Belén. Parecía que desaparecía allí en la cruz de un Viernes Santo. Pero qué pujante, qué fuerza, qué tremenda la dinamis, la fuerza con que salió del sepulcro. Nadie puede parar la fuerza de esta semilla. Nadie podrá vencer a la Iglesia católica, porque Cristo se lo dijo a Pedro: tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno, los poderes del infierno no podrán contra ella. Felices los que estamos sobre esta roca, felices los que vamos en esta barca, felices los que como pequeñas ramitas, quizás como hojitas pequeñas, estamos adheridos firmemente a este árbol de mostaza. Aquí está la salvación. ¿No sientes en tu vida que la misma savia de Cristo, la gracia santificante, corre también por tu alma? ¿No sientes que tu vida es nueva y que estás llamado a dar frutos de vida eterna? Somos miembros de la Iglesia, pertenecemos a este reino, y muchas aves del cielo seguirán ingresando a sus ramas para darle honra y gloria a Dios. ¿Se enteraron ustedes que los pueblos anglicanos, aquellos de Inglaterra que se separaron hace 500 años del Papa, de la Iglesia, por la corrupción de un rey, porque fueron incapaces de oponerse, a no ser algunos pocos santos como Tomás Moro y Juan Fisher, cómo toda esa nación, siguiendo las veleidades y la corrupción de un rey, se separó del Papa, cómo ahora, en estas décadas, están pidiendo volver a entrar al abrigo de estas ramas de la Iglesia? Son miles de anglicanos que vuelven. ¿Se han enterado cuántos protestantes, cuántos evangelistas, cuántos de otras de estas denominaciones nuevas están volviendo a la Iglesia Católica? ¿Saben ustedes cuántos judíos se están convirtiendo, cuántos musulmanes? La Iglesia no ha muerto, crece, crece. A veces no se ve, y a veces vemos en países que muchos desgajan y cortan ramas. Tranquilos, que cuando este árbol maravilloso es podado, en la primavera siguiente lleva mejores flores, más ricos frutos. Por eso, felices de pertenecer a la Iglesia, vamos, extendamos nuestras ramas, extendamos hacia el sol de la caridad de Cristo nuestros buenos frutos. Que muchos nos vean y quieran entrar por nuestro ejemplo a la Iglesia. Qué lindo si un día alguien nos detiene y nos dice, gracias. ¿Gracias de qué? Mira, hace tiempo te lo quería decir, pero yo comencé a ir a la Iglesia, volví a la misa, volví a confesarme, porque un día al verte, no sé, sentí algo adentro, sentí como ganas de ser un poquito como tú. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que seamos ejemplo, que atraigamos. Qué hermoso que es ver nuestras iglesias cada vez con más gente, los pájaros del cielo. Cada corazón del hombre es un pájaro que quiere volar a Dios, que quiere entrar al cielo. Pero mientras espera el cielo eterno, hace un descansito en el nido abrigado de este gran árbol que es la Iglesia Católica. Sigamos detrás de nuestro Rey, Cristo. Sigamos detrás del Papa, que nadie nos separe de él, escuchando su palabra y su magisterio. Sigamos, sigamos, que aquí está la salvación. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios sea con nosotros, todos sean con Dios, y el Rey reciba gloria y nosotros salvación. Que así sea.